16:04 p.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hemos escuchado la voz de Bob Marley. Y continuando con nuestra programación, le invitamos a escuchar una emisión más de su programa Micrófono Abierto, desde la Filo. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buenas tardes, esto es Micrófono Abierto. Estamos en una edición especial de nuestro programa, esta vez en miércoles por la tarde, desde la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana. Yo soy Aurelio Contreras, los saludo con el mismo gusto de siempre, ahora pues en un horario no el usual de este programa, pero con mucho gusto de hacer este programa. Queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros. Es muy importante conocer su opinión, conocer qué es lo que esperan de su universidad, en este caso de la Feria Internacional del Libro Universitario, que tiene unos pocos días de haber arrancado. Saludamos a quienes desde Clavijero 24 nos apoyan con esta transmisión, en los controles a Guillermo Bautista, y bueno, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp al 2281-040477. Hoy además, también por ser un día especial, una transmisión especial, tenemos un obsequio para nuestra audiencia, para quienes a nuestra cuenta de WhatsApp se comuniquen y no respondan una pregunta, que nos digan el nombre de alguna película basada en alguno de los libros del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. A quien se comunique primero y nos mencione cualquier película que haya sido hecha basada en alguno de los libros de García Márquez, le vamos a regalar un ejemplar de un libro de un escritor norteamericano muy importante, Walt Whitman. El libro es Vida y Aventuras de Jack Engel. Así que ya lo sabe, póngase en contacto con nosotros. Estamos en vivo y en directo desde la FILU 2019. Y esta tarde nos acompaña para hablar de la FILU, para hablar de lo que ha sucedido en estos primeros días de la feria, el director de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana, el doctor Raciel Martínez, a quien saludo con muchísimo gusto. Raciel, gracias, qué gusto que estés aquí. El gusto es mío. Y pues platícanos cómo va la Filu, cómo han sorteado las inclemencias del tiempo y cómo ha estado la respuesta del público a esto que ya es un evento tradicional, un evento que se espera cada año en Jalapa y en varias partes del estado. Así es, Aurelio, creo que es un evento que está más que posicionado entre los jalapeños, entre la comunidad universitaria, y es cierto, no es, siempre tenemos como esta feria tiene una atracción por la lluvia, por el agua. Cuando se hacía en septiembre igualmente llovía, también llovía y se inundaba, y la cambiaron precisamente por ese motivo. Y mira, pues en la inauguración los primeros tres días fueron diluvios. Bueno, pues mira, creo que tiene el toque esta feria de Colombia, es el país invitado, es el país que con el que se hermana y que tenemos muchísimos vínculos, algunos de ellos muy estrechos. Ya mencionabas en esta entrada el nombre de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez publica aquí sus primeros relatos en la Universidad Veracruzana hace mucho tiempo. La UV lo lanza realmente. La UV lo lanza, ese es lo interesante. Y bueno, aquí tenemos al escritor colombiano, a Marco Tulio Aguilera Garramuño, y así tenemos varios lazos. Antes de que se me olvide, me parece como muy importante, Aurelio, que como eventos paralelos a la feria tenemos una exposición de pintores colombianos muy jóvenes que está en la Galería Ramón Alba de la Canal, extraordinaria. A mí me apantalló el nivel de técnica, de trazo, de novedad, muy modernos, muy cosmopolitas los chavos. Y entonces, son además pintores jóvenes. Son pintores jóvenes, Aurelio. Y fíjate que en la Galería Alba de la Canal, yo recuerdo una exposición de arte japonés y estas son las mejores que han estado aquí en Jalapa. Me parece que está muy bien. Y bueno, también estuvo muy interesante el foro de periodismo. Ya sabes que es un espacio para, que parece como un buzón de quejas. El periodismo cultural es muy interesante. Eso pasa con los periodistas, ¿qué le vamos a hacer? Y pero bien, en términos generales me parece que la feria va por muy buen camino. Y destacamos obviamente los doctorados honoris causa. O sea, entregarle el doctorado honoris causa a José Sarucán, que colecciona honoris causa, creo que este es el 12º o el 13º. Imagínate, un connotado científico, pero digamos que lo más sobresaliente fue el doctorado honoris causa a Arturo Ripse, que él no colecciona. Uh-huh. Y lo digo, Aurelio, porque no es fácil que el renglón de las artes sea destacado de esa manera. Se le pueden dar luego medallas al mérito, pero los honoris causa no es tan fácil en el área de artes. Lo que sí coleccionó durante todos sus 50 años Arturo Rimstein fueron premios en festivales extranjeros. Y grandes películas, ¿no? Y grandes películas, sí, porque además... Y si de algo sabes tú... que a diferencia de todos estos ganadores de los Óscares, que está bien, que yo les digo los braseros de lujo, que sería Iñárritu, Del Toro y Cuarón, antes hubo un cine mexicano que participó en festivales internacionales y que ganó en muchos. Un cine mexicano importante, ¿no? Y que también ha pasado por Veracruz, ¿no? Ah, bueno, sí. Sin duda, Ripstein ha filmado en Veracruz. Ripstein ha filmado en Veracruz, para ser específico, en Chacaltianguis. Uh-huh. Él filmó allá El Coronel No Tiene Quien Escriba, que parece que es una de las... Ya dimos un tip al público para... A ver si lo agarran. Bueno, y fue una película que causó gran furor en el estado, y también el libro que publica la Universidad Veracruzana con un diario de unas notas de set que publicó ahí mismo Luis Arturo Ramos. Entonces, sí tenemos muchos vínculos con Arturo, y Arturo está casado, su pareja es Paz Alicia García Diego, que es su guionista, y resulta que Paz Alicia tiene muchos contactos con Jalapa en específico, tiene familia aquí. Entonces, pues bueno, fue muy interesante. La gente de Artes Plásticas lo vio con muy buenos ojos porque dice que la Universidad de Veracruzana debería aprovechar este momento para impulsar todavía más la cultura cinematográfica. Creo que hace falta, ¿no? Sí, cómo no. Sin duda se le ha dado un gran impulso a la música, a las artes plásticas, a varias disciplinas, a la danza, al teatro, pero el cine como que no ha tenido la... Queda de ver. el impulso que merecería, ¿no? De parte sí, de, es que de Veracruz. Es como muy caro hacerlo. Claro. Pero ¿sabes qué? Tampoco hay que limitarnos a pensar que porque el cine es caro no se hace. Ahí está el ejemplo de Roma, que a través de estas nuevas plataformas como Netflix impulsó proyectos que no son tan caros, porque sí son caros, pero en relación a una producción hollywoodense, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Digamos que lo que se utiliza es el lenguaje cinematográfico para adaptarlo a lo que sería la producción de video. Y video sí se hace en Veracruz, y muchísimo. Documentales que dices, te vas para atrás de la cantidad de chavos, de talentos que hay aquí en Veracruz. Pues sería bueno que se tomara en cuenta esta recomendación. Sí. Y qué mejor que la Filu sea la plataforma para ello, ¿no? Sí, yo creo que sí, la Filu debe ser un estímulo para los chavos, ¿no? Que eso es lo que más nos interesa, que la feria se vuelva cada vez más orgánica, que los temas que se traen aquí a colación, a discusión, los libros que se presentan, son los temas que ellos tratan. Y hoy en día, pues tú lo sabes, es muy, muy complicado el hábito de lectura con las nuevas generaciones. Yo los defiendo. Porque creo que con las nuevas plataformas, con las nuevas plataformas, ¿no? Porque además leen distintos, Aurelio. Uh-huh. Por eso es que ahora hay stands de cómics. Debemos abrir más espacios a los youtubers. Debemos tener como más imágenes aquí dentro, pues. Y por eso creo que hacer visible que el cine tiene rango para tener un honoris causa me parece como una idea espléndida. ¿Qué más reconoces a alguien que tiene una trayectoria histórica? Así es, no, tampoco es que se le esté regalando nada, ¿no? Finalmente no, se lo ha ganado a pulso, ¿no? Sí, nada más tan solo que a los 15 años le cargó la maleta a Luis Buñuel. Desde ahí empezó y dijo, no, yo no me salgo de la moviola, esa es mi vida. Entonces imagínate que el señor ha vivido 50 años, ha transitado por todos los periodos presidenciales más funestos de producción cinematográfica y sobrevivió. Y que además, hablando de nuevas tecnologías, él no solamente está haciendo cine, sino también ya está utilizando la tecnología del HD. Entonces, con otro tipo de cámaras, no exactamente está haciendo cine, está contando historias. O sea, finalmente no vive de las glorias pasadas, ¿no? Continúa no. Vigente. No. Y pues bueno, me interesaría que podamos abundar sobre esta vinculación de la Feria Internacional del Libro Universitario con los jóvenes, que finalmente claro. Es el mercado, el target al que hay que sí. Buscar, interesar, atraer sí. a eventos como este, ¿no? Sí, yo sigo pensando que el epicentro del conocimiento es el libro. Esté en la plataforma que sea, puede ser física, puede ser digital o puede tener novedosas presentaciones, pero yo sí creo que sigue siendo la fuente del conocimiento de donde se almacena, y creo yo que sí tenemos que impulsar el uso, el hábito de la lectura, porque no te puedes limitar como estudiante a solamente pasar tus cursos con las fotocopias que te dan. Claro. Y luego, no sé si a ti te ha tocado, pero yo me peleo con los alumnos que cuando terminan su carrera o los fines de cursos, dicen, no, pues ya voy a quemar los libros que yo llevé, mis apuntes. Digo, ¿cómo? Cuando tú terminas tu carrera, apenas estás iniciando una vida de intelectual. Que a querer o no, lo más útil es lo que te vas a conseguir, lo que vas a invertir en libros. Y esa es como tu herramienta básica para el quehacer profesional, para tu vida. Y yo creo que esa es una de las cosas que se intenta en la universidad. Y sobre todo también hay otra cosa que creo que nos preocupa muchísimo como institución, que la academia sea interdisciplinaria o que tenga de todo. Es decir, que invitamos a la gente que está en el área de ciencias de la salud, pero para que se acerque al arte. Que la gente que está en arte se acerque a las matemáticas. Como que sí necesitamos mucho mayor vínculos, y sí te llevas una sorpresa porque mis alumnos de comunicación o de relaciones públicas y demás, luego son como un poco reacios a la filosofía, y nos encontramos con los del área técnica que sí les gusta, por ejemplo, la filosofía. Entonces yo creo que esta es como una oportunidad realmente para que todo mundo abreve sobre conocimiento, sobre información que puede venir de diferentes disciplinas y que te puede a ti influir de manera muy arbitraria y muy personal y que te puede ser muy útil, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ha estado la respuesta del público y del público joven en esos primeros días de la FILU? Pues ha habido de todo. Veo, por ejemplo, mucho más organizado la FILU Niños, que ese es otro una semilla que hay que generar, porque luego lo que nos encontramos precisamente es con jóvenes que tienen pocos hábitos cuando entran a la universidad. Entonces sí necesitamos todavía que en los niveles básicos se fomente todavía más la lectura. Creo que ha habido talleres aquí en la FILU Niños y que son como lo suficientemente atractivos, y hay también esta famosa vinculación con las primarias, por ejemplo. Ahora también tenemos una novedad, el stand del CENTE, okay, del sindicato, que es una novedad en todos los sentidos, y muy bien organizados, las presentaciones que tienen ellos aquí afuera, no es un stand pequeño. No, no, me enteré que es todo un foro. Es todo un foro. Hicieron el CENTE. Y déjame decirte, Aurelio, que cuando presentan sus publicaciones, está lleno. Y lo curioso es que el sindicato está promoviendo sus publicaciones, que son muchas y variadas, que no solamente se remiten al terreno pedagógico, sino que también tiene que ver con la difusión de la literatura, por ejemplo. Pues vamos a seguir hablando de estas vinculaciones de la Feria Internacional del Libro Universitario con la sociedad veracruzana. Claro. Vamos a un corte, estamos en micrófono abierto por el 90.5 de FM, ya volvemos. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Con contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Y pues estamos de regreso en micrófono abierto, estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana 2019. Estamos platicando este día con el director de Comunicación Universitaria, el doctor Raciel Martínez, y bueno, ya tenemos ganadores de los libros que ofrecimos. Uh-huh. Nos escribió Mildred Bonilla. Mencionó El amor en los tiempos del cólera, sin duda. Además, personalmente es mi novela favorita de Gabriel García Márquez. Mildred Bonilla se lleva el libro de Walt Whitman, Vida y aventuras de Jack Engel. Y también nos escribió la profesora Lina Berta Torres, también menciona El amor en los tiempos del cólera. Para ella tenemos el libro de David A. Brading, Lección de Historia. Y pueden pasar a recogerlos el día de mañana, de 12 del día a 6 de la tarde, en frente a donde está el auditorio Juan Vicente Melo, en el segundo piso de la Feria Internacional del Libro Universitario, al fondo. Y pues bueno, ya tenemos ganadores. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estuvieron pendientes y que les interesó participar. Y que citaron auditorio a un libro que no soplé. Así es. Fíjate, ¿no?, que a mí la novela de Laboratorio Tipo de Correa también podría estar en mi top de García Márquez, y sobre todo porque recuerdo un personaje, un doctor Urbino, uh-huh, que va a rescatar un pájaro, creo que era un perico, un loro, y se resbala, y es una escena de las más tragicómicas de García Márquez. Qué bueno que me lo recuerda. Pero se me olvidó todo eso por culpa de la película, por cierto. Que a mí la película, dices, ay, no, me quedó mucho a deber, porque todo ese universo florido, ese mosaico de personajes, de seres fantásticos que se atraviesan en el realismo mágico de García Márquez, quedó muy limitado en la película. Es muy difícil, ¿no? Poder representar todo lo que un libro como los de García Márquez no cabe, ¿no? Tiene en una película de hora y media o dos horas, ¿no? Quizás es la mejor película sea la del Coronel, pero porque no tiene esta floritura, estos personajes que tiene El amor de los tiempos del cólera. Se me antoja a mí, fíjate, a ver si me escucha, que El amor en los tiempos del cólera da para unas dos o tres temporadas en Netflix. Ay, quién sabe. Es como un buen reto, ¿no? Es como ahora que quieren hacer también 100 años de soledad, ¿no? Sí. Me da terror lo que pueda suceder con 100 años de soledad, ¿no? Sí, no, pero bueno, yo lo digo por la extensión, por la posibilidad. No, 100 años de soledad le pueden hacer tres temporadas. Pero tranquilamente, ¿no? Sí, y hasta les faltaría, ¿no? Pero bueno, hay un sinfín de autores colombianos que se están difundiendo aquí. Obviamente la punta es él, pero también hay platícanos precisamente de hay autores colombianos invitados a la Feria del Libro. Platícanos sobre quiénes nos están visitando. Sí, bueno, vino el poeta Jaramillo, que... claro, saludos, sí, a la comunidad colombiana en Jalapa. Ya escuchamos a... Hay muy buenos amigos. Polino. Hay muy buenos amigos, ¿no? Tan buenos amigos hay y gente colombiana aquí, que no sé si viste el desfile que hubo para iniciar la feria. Sí, claro, sí, muy bonito. Y estuvo bien muy padre, bonito. Una cosa bien rara entre vallenato y batucada jarocha. Pero resultó muy ecléctico. Como muy ecléctico, sí, dices, bueno, pues así es esto. Pues bueno, mira, el poeta Jaramillo, que es uno de los literatos más importantes en Colombia, un personaje vivo que destacaba mucho Sergio Pitol, amigo de Sergio, presentó aquí uno de sus libros, el escritor Ferreira, que muy amigo de Marco Tulio, muy joven, que también ha publicado aquí en la Universidad Veracruzana. Sí tenemos ese chance de traer estos escritores. Nos costó trabajo luego traer a gente como Fernando Vallejo, que son gente que luego ya no quiere aparecer, ¿no? Es como muy difícil que viajen, pero hay jóvenes promesas, y te insistiría también que tenemos aquí a alguien muy importante como Marco Tulio Aguilera, que Él es de casa, es como que no vale decir que es, es colombiano. No, por supuesto que sí, pero bueno, él ya lleva un sí, largo tiempo. Sí, el chiste es que el resto de la comunidad conozca a otros escritores, que te digo que son jóvenes, y glorias como el señor Jaramillo, ¿no? Hay un stand muy importante dedicado a Colombia aquí en la feria, ¿no? Muy sí, grande. Sí, tiene de libro universitario, ajá, porque esa es otra cosa, Aurelio, muy importante que la universidad y las ferias universitarias intentan combinar, que es el libro comercial, el bestseller, que bueno, ahí está, y que por fortuna muchos de nuestros alumnos se mete a la lectura gracias a Harry Potter, al Señor de los Anillos, literatura un poco más ajena a lo que sería el canon o lo más literario. Pero sí, ahí tenemos en el stand de Colombia libros que editan ellos, y me parece que son como muy amplio abanico, porque no solamente tenemos el aspecto literario, que es el que aparentemente más nos gusta a nosotros, pero hay cuestiones educativas, de ciencias humanidades, del área técnica y de pintura, de arquitectura, y todos son libros de diferentes universidades. Y la verdad es que se va uno para atrás, porque sí produce muchísimos libros. Yo en la misma feria de la UNAM, allá en la Ciudad de México, también su stand estaba super padre, siempre lleno de una riqueza de todas las artes. Tienen filósofos, insisto, los pintores, que son los que a mí me han provocado mayor sorpresa. Pues podemos decir que estamos en medio de una fiesta colombiana aquí en Veracruz, ¿no? Sí, merecidísima, ¿no? Y fíjate que estuvo aquí la embajadora de Colombia, personal de la diplomático, y con muchas ideas. Esto sirve como un puente, esta famosa vinculación. Empezamos a tener ya algunos programas académicos de doble titulación entre la Universidad Veracruzana de México con las universidades de Colombia. Eso es muy importante, porque tú sabes que eso no es fácil. Claro. Tú te vas a estudiar al extranjero y vienes para acá, y para que te revaliden los créditos en México es uff. Tienes que dar muestras de ADN y no sé qué tantas cosas, porque luego como que no se facilita ese tránsito, que sí hay, por ejemplo, en las universidades europeas, que entre todos los países tienen el acuerdo, el pacto de que te revalidan los estudios sin ningún problema. Ahora la Universidad de Veracruzana está haciendo eso, lo está haciendo con la Universidad de con las universidades de Colombia, pero la embajadora y el personal diplomático subrayaron esta posibilidad de todavía explotar más esto. Y me parece que es como súper importante que se dé este vínculo académico, porque además déjame decirte que los colombianos tienen un sinfín de empresas trabajando aquí en México. Son listos, pero en serio, o sea, uno cree que las transnacionales nada más son chinas o de Estados Unidos, y no es cierto. Finalmente hay una larga historia de intercambio entre ambos países, entre ambos pueblos, ¿no? Bueno, acaban de abrir un vuelo o vuelos hacia Bogotá que te salen a la mitad de ir del viaje que te cuesta Cancún. Y en ese sentido yo quisiera hacer hincapié en un tema. Hace unas semanas que estuvo el micrófono abierto Germán Martínez, el director de la FILU, y que anunció la feria y que estaría dedicada a Colombia, nos llegó un comentario sobre que si con eso se estaría haciendo alguna clase de apología de la violencia que se vive en uno u otro país. Y lo que comentábamos ese día y que me gustaría destacar es que más bien es al contrario. Creo que si de algo debe servirnos la lectura, promoción del arte, de la literatura, es precisamente para superar este tipo de estadios. No, qué bueno que lo mencionas, porque por ahí es el asunto. Uno de los ejemplos para zanjar, para ponerle un tope a la violencia, fue Colombia. Colombia vivió una violencia, una escalada muy fuerte, muy cruel, muy impactante en la opinión pública, y lo que ellos apostaron fue por la cultura. Supongo que hay otros mecanismos para desmontar ese clima de inseguridad o de precariedad económica que se vive en. pero sí apostaron por programas integrales de cultura. Ellos tienen programas integrales en barrios, modelos de talleres de lectura muy novedosos. Entonces, cuidado, que decir eso me parece como muy, muy aventurado. Yo sí creo que ellos apostaron por la cultura en gran parte de sus programas sociales y les está rindiendo frutos. Es la reconstrucción del tejido social de una sociedad tan lastimada, debe de empezar por ahí. Y creo que sería perfectamente aplicable a México totalmente, y a Veracruz, ¿no? Totalmente. Apostar por la cultura precisamente para eso que mencionas, para la reconstrucción de un tejido social que se ha visto tremendamente herido en los últimos años. Y eso es lo que nos queda a la universidad, a las universidades, a las instituciones de educación pública, pues precisamente apostar por la cultura, por el arte, que eso es lo que nos tiene, nos debemos de olvidarlo, ese es el gran lustre que le tiene que dar a la sociedad. Y bueno, de todos modos ha habido reflexiones en torno a la violencia. Es inevitable, Colombia. Es inevitable, ¿no? Y que también tiene que ser así. Análisis, se han presentado libros de gente connotada que estuvo en medio de estas negociaciones, que bueno, tú bien lo sabes, que eres periodista. Fue un proceso desgastante, un proceso muy, muy largo, donde participaron diferentes actores, pero creo que la clave estuvo que en el proceso de paz se apostó y se hizo un colectivo, que esa es luego la gran diferencia, que no todos estamos metidos en, y allá participó las universidades, obviamente las instituciones del Estado, y también la parte del narcotráfico, la parte de la guerrilla, que bueno, tú ya no sabes, es una cosa como que se va fundiendo y confundiendo. Así pero es, se vuelve difuso a veces, ¿no? Pero sí, fue un proceso de paz muy interesante y que, insistiría, los resultados tienen que ver con esta apuesta por la cultura. Por eso es que ni por aquí sería una apología de la violencia. No, claro que no. Pero como que hubo esa percepción al mencionarse el nombre de Colombia. Creo que también la cultura debe ayudar a superar los estereotipos que se crean sobre los países, sobre las personas, ¿no? Magnífica. Y que crean incluso los medios de comunicación, a veces con las series y con... Es exactamente lo que tú has dicho, uno de los propósitos para derrumbar esos estereotipos. Yo creo que sí es como muy importante conocer más este contexto. Yo creía que su pintura era como más exótica. Más tropical, ¿no? Más tropical. Estaba yo con esta idea, pues era un prejuicio, era un estereotipo mío. No conocía yo su arte más que Botero, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, claro. Y cuando empiezo a ver todo este crisol de opiniones, de perspectivas que tiene su pintura, dije, ah, caray. Es que es lo que nos pasa a todos, ¿no? La gente de fuera, lo primero que te preguntan a ti, oiga, y los mariachis, y Pedro Infante, y tenemos un país... Y el sombrero, y casi casi el nopal. Y la idea es que un poco disipar esta imagen como de bloque para dar a entender que es más allá, que hay muchos grises en torno a esa imagen, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de Colombia, de Veracruz y de la FILU después del corte. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477. Estamos en micrófono abierto por Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 de FM. Volvemos. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Selecciones musicales de autor. diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Pues ya estamos de regreso en micrófono abierto, en la edición especial de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana 2019. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477. Y estamos platicando el día, esta tarde, con el director de comunicación universitaria de la UV, doctor Raciel Martínez. Y pues, Raciel, ya estuvimos hablando un poco de lo que ya ha pasado en los primeros días de la FILU. Ahora hablemos un poco de lo que viene, de lo que falta. Me comentabas que se está realizando también un homenaje, sí, al gran pensador Alexander von Humboldt. Sí. Platícanos de eso. Mira, yo creo que de los subtemas que la feria propone siempre son interesantes. El tema principal es Colombia, pero se tiene siempre un foro académico dedicado a determinado contenido. Y en este caso se le dedicó a Alexander von Humboldt, que no sabemos muy bien qué fue lo que hizo, no ha sido un reconocido... Como mereciera, ¿no? Como mereciera. Sin embargo, hay gente que está especializada en estos temas y, por ejemplo, en Alemania, en la Universidad de Berlín, hay gente como Otto Fritz, que vídeo se le dio la medalla al mérito. También se le premió, se le concedió este galardón a Jaime Labastida Ochoa. Y hizo Jaime un recordatorio de todas estas aportaciones que hizo Humboldt a la historia de este continente. Y fue uno de los científicos más interesantes, previo a lo que sería Darwin, y todas sus expediciones en las que estuvo aquí en América, estuvo en, en Venezuela, estuvo en Colombia, estuvo en Cuba, en Perú y me parece que hasta en el Ecuador. Y creo yo que es como de los grandes relatores del mundo novohispano. Ahora que está mucho a debate ese tema, además, de la Nueva España. Además de que eso de que si les vamos a pedir perdón o no, creo que aquí lo más importante es trazar un puente. Y este puente es muy interesante porque resulta que este viajero no solamente eran relatos donde se registraba literariamente o de manera bucólica o de manera literaria o poética las cosas, sino que era un científico. Y La Bastida enseñó, ayer mostró una de sus publicaciones que es en homenaje a von Humboldt, de la editorial del siglo XXI, y tiene unos relatos, Aurelio, pero deliciosos, de las descripciones. Por ejemplo, tiene uno que se llama Los animales en la noche. Y entonces tiene, precisamente como así como describía las cosas Darwin, von Humboldt tenía lo suyo. Era un viajero, pero que iba a ser como ese minucioso catálogo de todo lo que servían. Él permitió ser la base de muchas de las cosas que hoy conocemos en el mundo natural, pero también muy importante en la cuestión histórica. Y es porque él observaba el paisaje, porque además pintaba. Bueno, era un tipo que tenía pues muchos atributos para hacer este famoso registro. Y van a seguir las jornadas humboldtianas, reflexionándose de aquí hasta el domingo. Creo que el domingo también hay una jornada. También va a haber, fíjate, ahorita que me estoy acordando del cierre, los premios que les otorgan a los jóvenes escritores, el premio de Luis Arturo Ramos, que eso se va a dar el próximo sábado. Es siempre bien interesante, Aurelio, porque participan universitarios de todo el país. Y hemos tenido en la fila de ganadores gente de la UNAM, de Guadalajara, de las universidades de Nuevo León. Y, por supuesto, también han ganado los alumnos de nosotros. Pero ese es un evento así como muy distintivo, porque no solamente, Aurelio, se trata, y que esta es una responsabilidad, por supuesto, destacar a la gente que ya tiene sus luces, sino también de impulsar a los nuevos talentos. Y entonces los chavitos que están en las facultades, sexto, séptimo y octavo semestre, y también han ganado de los primeros semestres, participan con esta vena literaria y sabes, el día que los premian hay una lectura, y hay lectura de poesía, de ensayo y de narrativa en general. Y de verdad te has llevado muchas sorpresas, Marco Tulio, que ha sido jurado de ellos durante mucho tiempo, se conmueve, porque la verdad es que los chavos sí muestran un talento especial, porque no es ese canon que están repitiendo, sino, como lo decíamos, son generaciones que están alimentadas de un montón de fuentes. Y entonces ahí lo traen, lo va otro chip, ¿no? Que traen otro chip, que traen otra manera de comunicarse, ¿no? Y claro, hay que saber encontrar la manera, sí, de establecer esos vínculos, ¿no? También infaltable va, como amigo de la Universidad Veracruzana, que fue en vida, va a haber un homenaje a José Emilio Pacheco. Y ese va a ser el sábado en la noche. Viene Cristina Pacheco y pues bueno, se va a hablar de esta obra que te insisto que tiene muchos vínculos con la Universidad Veracruzana. Ya desde hace 3-4 años publicó el inventario, todas sus columnas de proceso las publicaron completas. Yo recuerdo que el primer inventario que leí fue un congreso de literatura que vino aquí a Jalapa, y José Emilio Pacheco saluda a Juan Carlos Onetti. Entonces, tenemos ahí como muchos vínculos que recordar, son muy interesantes. Y momentos históricos, No, pues imagínate, qué fácil era traer a esos escritores que anduvieran aquí caminando, ¿no? Como si nada. Como si nada, pero pues esa es como que la larga tradición de la Universidad Veracruzana. Como tú bien lo dijiste al principio, la UV publicó los primeros relatos de García Márquez, publicó La hojarasca, los funerales de Mamá Grande, También otro de los que publicó como primeras novelas fue a Revueltas y también a Elena Poniatowska. Entonces imagínate, no es poca cosa. Definitivamente. Y pues bueno, la FILU se ha convertido pues, en una fiesta de los veracruzanos, en una fiesta de los jalapeños. Es un evento, como decíamos al principio del programa, que se espera año con año, ¿no? Y ¿sí? que ha adquirido una trascendencia más allá de la mera venta de libros. Es todo... Perfecto. Es toda una experiencia, ¿no? Para quienes... Sí. Qué bueno que lo mencionas, porque cuando escuchas libros vas a encontrar como con ratones de bibliotecas, y no. Se trata de hacer una feria atractiva que tenga mucho más imágenes, y no solo eso, sino la música. Claro, el aspecto musical que es ahí vamos, infantable. ¿No? Entre creo que el sábado fue la orquesta de salsa. El viernes estuvo aquí un grupo folclórico de Colombia. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo bailan el vallenato perfecto? Venía gente, bailarines con zancos, había mojigangas. Tenían un ambientazo, ¿no? Pusieron a bailar a todo mundo a pesar del diluvio, o más bien por el diluvio se pusieron a bailar. Con todo y el diluvio. y ahí se da esta idea que tú mencionas de que venir a... que los libros no muerden, que hay que venir acá, ojearlos, darse un paseo. Puedes no comprar ninguno, ojalá no me hagan caso y si compren sí, varios. Compren, sí, claro. Pero hay de todo, ¿no? Aquí en el fondo tenemos el stand de Artes de México, que tiene cerámica, que tiene piezas para que te lleves a tu cocina, objetos de arte que puedes tener en tu sala. Puedes no comprar libros y puedes salir como muy divertido. Inclusive, pero que sí compren libros, ya hay que insistir sí, a la perdón, gente que perdón, sí, perdón, ya sí me regañaron, libros, sí, cierto. Que sí compren libros. Hay un stand muy padre que venden libros uh-huh. y que también te venden los muñecos, estos cabezones, los funkos. Y ya también te venden los, ¿cómo se llaman? El resto me va a acordar. Los Legos. Ajá. Muñequitos así, ta, ta, ta, ta. Porque tienes que enganchar con otros elementos a los jóvenes. Y que yo veía un alumno que publicó en Facebook que se compra su libro y aprovechó para comprar su muñequito. Y dice, bueno, ahí vamos, 50 y 50. Finalmente hay varias opciones, sí. Raciel. ¿Cómo esperas pues ya los últimos días de la FILU de aquí al domingo? ¿Cómo va a ser el cierre? Pues bueno, sobre todo el último día, el penúltimo día que es el sábado, tenemos el homenaje a Marco Tulio Aguilera, parece que es su promotor, ¿verdad? Yo voy a estar ahí. Después está la entrega del premio a los escritores veracruzanos jóvenes, a los estudiantes. Después vamos a tener el evento de José Emilio Pacheco, que me parece que todo mundo debe estar aquí en el foro Sergio Galindo. Y también vamos a tener... ¿A qué hora es el homenaje? El homenaje, hay 6:30, 7. Ok. Sí. Y un poco más tarde cerramos con una presentación de un libro de Rolando Cordera, uh-huh. este economista. Y no se pierdan la venta nocturna del sábado. Claro, sí, sí. Esa es muy buena. Voy a pedir prestado. Claro. Y el domingo pues ya es un poco mucho más, o más bien es disipado, uh-huh. pero hay un evento musical que inicia. Que es el gran cierre siempre, ¿no? Sí, y entonces ahí uh-huh. viene toda la familia, como uh-huh. tú dices, se transforma como en un gran paseo. Y pues bueno, es para despedir a la FILU que ojalá nunca se fuera, que se quedara siempre, porque yo insisto que es el epicentro del conocimiento. Y creo que es un evento que tenemos que cuidar, que tenemos sí. que buscar que perdure, sin duda. Sí, Raciel, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado en micrófono abierto esta tarde. Agradecerle también al auditorio que nos hizo el favor de sintonizarnos en esta emisión especial de este programa, que es los lunes, pero hoy fue en miércoles. Un agradecimiento también a Antulio García en la producción de este programa, y pues nos estamos sintonizando en la próxima emisión de Micrófono Abierto. Yo soy Aurelio Contreras, hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice.